9 y 10 de la mañana en nuestro país. Hoy es el cumpleaños de Marcos Casanova. O Norma, como lo quieran decir. ¿Sí? Normita. Marquitos, feliz cumpleaños. Que la pase bien, debe cumplir como 78, Marcos, ya, ¿no? Va a venir a la puerta de Arcadín, me va a venir a buscar. Así que, Marcos, un abrazo grande. Bien, venimos rápido, venimos todo rápido. ¿Sí? Sí. Y nos vamos a ir de Tandil. Ah, sí, ¿dónde me va a llevar? ¿Le gusta Londres? Ah, una de las ciudades que me quedó por conocer en mi trayecto. Bueno, con quien vamos a hablar. Sí. Creo que está en Londres en este momento. Ajá. Pero es de Tandil. Y acaba de sacar su segundo libro. Apa. Que es digital, tengo entendido. Le vamos a preguntar mucho, porque nosotros con el inglés mucho no nos llevamos. Él es Emanuel Maggiori. Maggiori me suena a un DJ de acá de la ciudad de Tandil. Pero bueno, vamos a charlar con él y que nos cuente un poco más, entre otras cosas, del libro. Pero le voy a preguntar más cosas. Emanuel, desde tu querida Tandil te saludamos. Buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vos? Bien, bien, bien acá. Disfrutando de que hacen más calor que en Tandil, parece. Ajá. Que el invierno londinense es mejor que el febrero de Tandil, escuché. Y acá estamos, mirá, tenemos una variedad de clima, no sé qué está pasando, pero tuvimos una semana que pisamos los 40 grados. Y de buenas a primeras, corrió un vientito, una lluvia, y pasamos a tener una mínima de 8 en pleno febrero. Está bien. Así que, imagínate. Emanuel, a ver, acabas de sacar tu segundo libro, ¿está bien? Así es, sí, sí. ¿Y de qué se trata el libro? Habla sobre inteligencia artificial. Ajá. Y sobre todo la exageración que hay alrededor de la inteligencia artificial. Ajá. Porque la gente te anda diciendo que en 5 años los robots nos van a reemplazar, todos vamos a perder nuestros trabajos, especialmente los periodistas. Vamos a tener un robot hablando, haciendo preguntas. Mira. Y esto está sobrevaluado, o sea, no es tan así. La verdad que yo creo que no. No, creo que hay un nivel de exageración muy grande, muy grande. Y mucha gente gana mucho dinero con esa exageración, ¿no? Ajá. Porque uno promueve un producto, consigue financiamiento, diciendo que va a tener unas consecuencias dramáticas en todo. Pero después nunca sucede. Claro, claro. Es cierto que vamos, o sea, el mundo se encamina a ciertos aspectos, qué sé yo. Acá en la Argentina, por ejemplo, el tema de los peajes, dicen que en el futuro va a ser todo automático. ¿Sí? Te levanta la barrera sola. ¿Cómo pasa, no? Con el telepass y demás. Claro. Los bancos es otra preocupación. Tendemos a hacer cosas mucho más digitales y desde casa. Ahora, tampoco que un robot venga y se sienta y haga un programa de radio. Exacto. Sí, yo creo que hay una diferencia entre ciertas tareas críticas que no puede reemplazar una computadora al humano. Por ejemplo, la medicina, un diagnóstico médico, un traductor de literatura, por ejemplo, un periodista. Todos estos sistemas. Y ahora hay un chatbot, se llama este robot, que genera texto súper convincente. Le escribís y te responde unas cosas increíbles. Pero está diseñado para crear texto creíble, no para generar texto de buena calidad, o que, incluso que diga la verdad, porque muchas veces se equivoca. Claro, entonces yo creo que en cosas críticas, ahí es donde no vamos a ver tanta automatización. ¿Cómo se llama el libro, Emanuel? El libro se llama, está en inglés, espero que se pueda traducir pronto, pero en español sería Inteligente hasta que no lo es. Inteligente hasta que no lo es, claro. Claro, exacto, porque es muy lindo, muy inteligente y de golpe comete errores tremendos. Por ejemplo, el otro día le pregunté a este chatbot si una anaconda cabía dentro de un shopping, de un centro comercial. Sí. Y me contestó 2 párrafos hermosos, escritos muy bien, explicándome por qué no. Porque una anaconda, como es uno de los animales más grandes, y tiene, dice, 20 pies de largo, no cabe dentro de un centro comercial. Lo cual está obviamente mal. Claro. Pero lo dice con mucha confianza. Claro, seguro. Te responde en forma segura. Manuel, con mucha seguridad. Claro, claro. Vos naciste en Tandil, ¿no? Sí, soy nativo de Tandil. Y hace estuve hasta los 22 años. Hasta los 22. ¿Cuántos tenés en la actualidad? Ahora tengo 30. 30. Hace 8 años que estás... 9 años. Claro. ¿Hace 8 años que estás en Londres o anduviste por otros lados? Anduve primero por Francia. Muchos años. Estudié ahí. Ajá. Trabajé un tiempo ahí y después me vine para acá hace poco más de 4 años. Ajá. ¿Y qué profesión tenés? Trabajo en informática. Informática. Bien. ¿Y por qué te fuiste? No sé, esa curiosidad de conocer un poco el mundo. Ajá. Sí, claro, sí. No sé. La cuestión es que te fuiste. Me fui por 6 meses y me terminé quedando. Mira. ¿Y has vuelto a la ciudad? ¿De paseo? Sí, por supuesto. Menos de lo que me gustaría por el COVID y demás, pero sí, he vuelto. Uh-huh. Sí, tiene que visitar siempre. Esto de la informática, mirá cómo se relaciona, ¿no? Lo que ha sido la pandemia, o lo que es la pandemia, con el tema de internet, de cada uno encerrado en su casa, por ahí la única conexión que tenía era vía internet, vía generación de trabajo a partir de estar encerrados, ¿no? Exacto, sí. Y menos mal, así nos pudimos comunicar los que estábamos lejos, claro. Porque si no hubiera sido todavía peor. Emanuel, Gabriela te saluda, ¿cómo estás? Qué gusto hablar con vos. ¿Qué tal? Vos sabés que, muy bien, estaba leyendo lo que se puede leer de vos porque toda la información es realmente está en inglés. Hay algunas cosas que me parecen muy bien. De hecho, vos fuiste estudiante acá de la Universidad Nacional del Centro, si mal no dice exactamente. ¿Te recibiste de ingeniero? Me recibí de ingeniero, sí, bien, sí. Bien. A partir de eso, bueno, ahora estás explotando evidentemente otra faceta de tu personalidad que tiene que ver con escribir y con compartir algo que es bastante raro encontrar en la misma persona, ¿no? Un ingeniero que escriba y que comparta su forma de calculo yo, ¿no? Cuando escribe un libro en partes para explicar al resto, al que lo quiera leer, ¿no? Su postura, su visión, su vida. Hay algunos autores como Miklos Lukács, por ejemplo, que no estarían muy de acuerdo con vos, que dicen que la inteligencia, no sé si lo has escuchado o lo has leído, tiene varias, es un peruano que vive en Londres, así que probablemente lo puedas encontrar allí en esa ciudad. Podés ir a tomar un cafecito, un té. Podríamos ir a tomar un café. Sí, sí, yo te diría que sería interesantísimo. Él plantea, no por supuesto ahora, en el mes que viene o este año, pero él plantea con el tema de la inteligencia artificial lo que es los peligros que puede llegar a ser, hablando uh-huh. un poco más de futuro, ¿no? Viendo cuando se intente hacer que la persona tenga parte, sea parte máquina y parte siga siendo claro. persona humana. ¿Vos cómo ves ese tema? Sí, sí. Mira, yo lo que creo que sucede con la inteligencia artificial es que esas cosas quizás sean posibles en un futuro. Uh-huh. Y está muy bueno que haya autores que se hagan las preguntas, incluso éticas, ¿no? De qué sucedería. Claro. Mi gran cuestión es que creo que no es ahora. O sea, las técnicas que conocemos actualmente, que están basadas más que nada en lo que se llama aprendizaje automático, uh-huh. es cuando las computadoras analizan datos, como tu historial de Facebook, para recomendarte cosas. Sí. Bueno, para mí esa tecnología no nos va a llevar a estas otras cosas. Okay. Ahora, que eso pueda suceder en un futuro, la verdad que puede ser. Hay que estar como siempre, ¿no? Informado, atento y encontrar el equilibrio entre las cosas que te benefician y te mejoran la calidad de vida y hasta qué punto uno poner un stop, ¿no? O decir, bueno, hasta aquí sí, dejo sí. que mi intimidad sea vulnerada. Pero es un tema importantísimo. Sí. ¿Es el único libro que escribiste hasta ahora? Es el segundo. El primer libro que escribí fue hace un par de años. Ajá. Fue un proyecto menos ambicioso. Fue como algo así de divulgación científica y demás. Sí. Pero ahora esto sí es como más ambicioso, uh-huh. porque tengo así, bueno, un punto de vista que quiero que se conozca. Claro. Está muy bien. Por mi experiencia, más que nada, trabajando en este tema uh-huh. de la exageración y de... Y mira, te doy un ejemplo, hablando de estos peligros, ¿no? A ver. Los autos autónomos, hace 5 años que vienen promoviendo un montón el tema de que pronto vamos a tener autos autónomos sí. en todos lados, en el medio de Buenos Aires, sí. en cualquier lugar. Y Elon Musk, el sí. dueño de Tesla, viene sí. diciendo hace años y años, prometiendo eso. Y la verdad es que los intentos han sido desastrosos, no uh-huh. funcionan. Así es. Hace poco uno de estos autos se confundió con unos conos de tráfico naranjas, completamente uh-huh. confundido. Estuvo parando el tránsito como por media hora, vinieron a rescatarlo y aceleró y se fue. Claro. Entonces, claro. mi gran miedo en este momento no es el tema ético de si vamos a tener así, como vos me decías, humanos quizás con partes biónicas. Mi miedo es que la gente, por toda esta exageración, piense que la inteligencia artificial funciona mejor de lo que realmente funciona. Entonces la empiecen a querer usar en lugares peligrosos o en aplicaciones peligrosas, como autos autónomos, ¿no? Por ejemplo, que las empresas logren convencer a los gobiernos de que les permitan usar estos autos. Hasta que después pase algún desastre. Claro, entiendo. Ese es mi miedo en este momento. Sí, sí. Y por eso escribí este libro. Muy bien. Emanuel, ¿cómo está Europa? Digo, aprovechándote, tema, imagino, central es la preocupación que tenemos todos, ¿no? Pero ustedes están mucho más cerca. Con la guerra entre Ucrania y Rusia, imagino que es un tema central. Sí, sí, la verdad que sí. Es un tema central. Obviamente no estamos en la zona de batalla, entonces no lo vivimos así, pero hay un impacto, por ejemplo, en el costo de la electricidad y el gas, que se ha ido por las nubes a un punto de que, bueno, hubo una especie de rescate del gobierno de subsidio, porque si no hubiera sido imposible de pagar. Estamos hablando como de multiplicado por 10 del año anterior, por ejemplo, las facturas de electricidad. Y después sí, hay miedo, hay, qué sé yo, hay gente, tengo un amigo cuyo amigo falleció en batalla hace un par de meses, lo cual nunca me había tocado, bueno, no es directo, pero me tocó un poco de cerca porque mi amigo me mandó fotos de su amigo, que le mandó, viste, de la situación en Ucrania y demás. Sí, sí. Y bueno, al día siguiente nos enteramos que bueno, había muerto en combate. Entonces sí, te tocan un poquito más de cerca, pero más que nada es la cuestión económica, ¿no? Mucha preocupación con el tema de la energía. Acá se depende mucho de la energía que viene de Rusia. Entonces, son temas delicados. Seguro, seguro. ¿Y con el tema COVID, la situación en Londres, cómo es? Y acá es como si nunca hubiera existido en este momento. Mira. No, es realmente como si nunca hubiera pasado nada. Fue bastante laxo comparado con otros países en su momento, en cuanto a restricciones. Y también las restricciones no se hacían respetar tanto. No estaba la policía ahí revisando. Pero en este momento es como si nunca hubiera pasado nada, la verdad. Claro. ¿Qué es lo que más extrañas de Tandil? ¿Qué extraña Tandil? Bueno, la familia, por supuesto. Sí, sí. Y mira, si te dijera un poco las veces que he vuelto a Tandil, algo que me llama la atención es la nada. Mirar al horizonte. Ajá. Y que no haya nada. Que suena medio tonto, quizás. No. No, el que viene de allá y ve la diferencia sabe perfectamente lo que estás diciendo. Claro. En Londres estoy, bueno, en una ciudad grande, en Buenos Aires pasaría lo mismo. Pero cuando vivía en Francia, yo estaba en el sur de Francia, que es una zona muy linda, pero siempre hay cosas en todos lados. Entonces uno va a la playa y hay un muelle, o ve una antena, o claro. Siempre hay algo. Y siempre me ha llamado la atención ir a Tandil y ver nada en el horizonte, ¿no? Claro. Qué lindo. Yo pensé que me iba a decir los salamines, pero no. Los salamines también. A mí me encantan los salamines. Y acá cuesta un montón conseguir salamines buenos en Londres. Claro. He conseguido en España y me he traído, la última vez me traje 7 así gigantes en la valija de España. Pero cuesta bastante encontrar buenos salamines. No, y aparte, qué sé yo, venís a Tandil de paseo. Me voy a llevar un kilito de salamines. ¿Y cómo llegan allá? O sea, los controles y eso debe ser medio complicado. Mira, la verdad que no. Acá son muy laxos con los controles para entrar cosas en el aeropuerto. La verdad, si te digo la verdad, a nivel comercial, si una empresa está enviando cosas, puede ser. Pero a nivel personal, nunca me pararon en la aduana. Mira. Bueno. Así que la verdad que creo que se puede entrar cualquier se cosa. Se puede. Listo. Otra cosa. Bueno, ¿y tu vida cómo sigue? ¿Cómo sigue ahora? Y bueno, vamos a ver si este libro me ayuda profesionalmente, para empezar, conseguir algún otro trabajo. Estoy intentando trabajar independiente, cuanto más pueda, así como freelancer. Sí. Así que si esto me consigue algún otro contrato y demás, estaría bueno. Genial. Y si no, por lo pronto me quiero quedar acá, en Londres. Ajá. Está bueno. Bien. El libro se puede leer, digamos, por ahora en inglés, en la plataforma digital Amazon. Está en Amazon, sí. Está en Amazon. Y Está digital, también está impreso, pero no lo envían a Argentina. Pero cuando se me pase, ahora estoy intentando relajarme después de mucho trabajo con el libro. Me imagino. Pero después pensaré en traducirlo. Claro, claro. Traducirlo al español. Exactamente. Así que ojalá lo pueda hacer llegar para allá. Ojalá, ojalá, Dios quiera. Bueno, y con tu tono, digo, idiomático, ¿qué hacemos? Porque te escuchamos hablar y estás a la mitad, ¿eh? Medio, ¿te parece? Me está medio inglés, un poco, medio argentino con el idioma, ¿no? Me está costando un poco, te digo la verdad, sí, claro. Sí, sí. Y tuve un par de entrevistas en la radio estos días, acá, en inglés, sí. Así que estoy un poquito, a veces, traduciendo las cosas. Claro. Cuesta un poco, cuando uno hace tantos años que se fue. Más vale. Claro. ¿Aprendiste también francés, Emmanuel? Sí, o... también, bien. También. Sí, sí, yo, mira, incluso yo había aprendido francés en Tandil, en la Alianza Francesa. Ah, igual, ajá, que yo, sí. Antes de mudarme a Francia. Sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. Así que cuando me mudé se hablaba francés. Un poco en francés de los libros, ¿viste? Sí, así, sí, medio artificial. Sí, sí, sí. Y al principio, sí, no entendés, sí, nada. Tal cual. Pero después sí, de 5 años en Francia, también era una esponja en esa época. Ahora estoy un poco más grande de edad. Pero cuando me mudé a Francia, absorbía todo. Fácil, sí, claro, todo. Tal Ahora cual. No sé si hubiera sido similar la situación. ¿Y no se te escapa ningún término argentino, digamos? Hablando, digo, con alguien que te mira ser, como diciendo, ¿y este de dónde salió? Y puede ser, sí, alguna que otra vez se escapa. Sí, sí, claro, totalmente. Sí, sí. Bien, Emmanuel, queríamos conocer tu historia, un tandilense que acaba de sacar, sí, su segundo libro, sí, en Londres, que vive en Londres, más allá del libro y todo lo que contaste, también conocer tu historia de vida, ¿no? Porque, bueno, también es interesante, digo, un tandilense que ande por el mundo, en este caso en Londres, pero antes estuvo en Francia. Te queremos agradecer mucho, te mandamos un abrazo grande, lo mejor con el nuevo libro. Y bueno, estamos en contacto, por cualquier cosa que pase, te llamamos. Un orgullo para Tandil. Muchas gracias, Manuel, realmente. Por tu interés. Bueno, muchas gracias. Escúchame, ¿la comida típica de Londres cuál es? Y acá es muy mala la comida típica de Londres. Acá se come, y ellos lo saben, no se ofenden si se lo decís. Bien. Acá se comen mucho pescado frito, por ejemplo. Uh-huh. Pero así, en la calle. Te lo venden como comes un choripán en Argentina, te compras, ajá, el pescado frito, claro, en la calle con papas fritas, por ejemplo. Ajá. Eso es común. Y sí, la verdad que no hay mucho más. Claro, son bastante, sí, bastante básicos con la comida. Igual no va Pero hay comida de todo el mundo. Claro, no va a comparar un filet con papas fritas con un chori. Claro, no, de ninguna manera. No hay punto de comparación, ¿no? De ninguna manera. Y sí, no. Claro. Y la última, ahora sí. ¿Cómo se vivió el Mundial? El Mundial, ¿cómo se vivió el Mundial? Mirá, bueno, bien, no sé cómo decirte, se miró en todos lados, en los, sí, bares, así que llenos de gente. Acá es una mezcla de fútbol y rugby, acá se, claro, se le presta también mucha atención al rugby, así que no son tan futboleros, pero bien, sí, la verdad, bien, que estuvo bueno, fui a ver los partidos en los bares acá y había mucha gente de todos lados mirando. Ajá. Así que estuvo bueno. Y vos, sí, seguías mirando los partidos, claro. Y después llegó la final y el campeonato del mundo. Y ahí fuiste bacán, ¿o no? Por supuesto, ahí fue un partido muy estresante. Claro. Pero yo también tengo muchas raíces en Francia, así que tengo muchos amigos franceses que me andaban escribiendo y diciendo. Claro. Es un tema. Lo lamentamos por tus amigos franceses, lo lamentamos mucho. Exacto. Me imagino. Emmanuel, ha sido un placer charlar en la mañana de la radio, aquí es feriado, sí, por el tema de los carnavales, que hoy se terminan ya. Okay. Así que mañana volvemos todos a la normalidad. Y en Tandil, ojalá te podamos tener por aquí. Sabés bien que el 4 de abril es el bicentenario de nuestra ciudad. Por supuesto. Así que por ahí se pega todo con Semana ojalá, Santa. Ojalá me pueda hacer. Ojalá puedas pegarte una vueltita. Dale. Bueno. Un verdadero placer. Muchas gracias. Y gracias por venir. Abrazo grande. Gracias, gracias. Chao, chao, chao. Emmanuel Maggiori, escritor, una historia de vida. Un descubrimiento, realmente. Un orgullo, como bien dijiste. Alguien que triunfa en Europa, en este caso en Londres. Y bueno, ojalá se pueda traducir el libro, sí, sí, próximamente. Un tema muy atractivo. Y es un muy tema atractivo, sobre el cual la mayoría de la gente no tiene todas me parece que las herramientas o la información. Estamos tan ocupados en el día a día, claro, pero estos son temas que van siendo cada vez más importantes en la agenda mundial.